Buenas tardes, amigos oyentes. Nuevamente empezamos un programa más de opinión aquí en Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Y como todos los jueves y miércoles de la semana, también estamos tocando los temas de política y actualidad coyuntural en nuestro país, que ahora más que nunca, en plena campaña preelectoral para la municipalidad, están los candidatos sacando a la luz muchas cosas debido a diferentes negociaciones, diferentes casos que han estado quizá escondidas a la luz, escondidas, y que en estos momentos de campaña muchos oponentes están tratando de sacar a la luz con motivo de la campaña electoral y como especie de también campaña sucia, pero que en realidad beneficia en gran parte a nosotros, los ciudadanos, debido a que podemos conocer en realidad qué es lo que esconden los candidatos en su hoja de vida, porque muchos son nuevos, muchos tienen una larga trayectoria política, como el caso de la doctora Lourdes Flores, quien al parecer estaría siendo implicada con este probable narcotraficante que es César Cataño, quien le habría dado la suma de casi un millón de soles por servicios profesionales, y que aún está en juicio y está a la espera de que se sepa cuál es la verdadera cara de este empresario que ha estado implicado y relacionado con la candidata Lourdes Flores. Bien, la encuesta de CPI, la última encuesta de CPI, ha publicado el último ranking de los candidatos distritales con la intención de voto de los candidatos a la alcaldía distrital para estas elecciones municipales de julio 2010. Y entre ellos figuran, por ejemplo, los distritos de La Molina, donde está a la cabeza el señor Juan Carlos Zucker Pardo, con 28.1%, y en segundo lugar se encontraría el señor Luis Dibós Vargas con 20.6%. De igual manera, en otro distrito bastante tradicional es La Victoria, donde lidera el candidato Alberto Sánchez, y en segundo lugar estaría el candidato José Luis Risco con 9.9%. El primero está con 16.9%. Luego, en el distrito del INCE, según la última encuesta del mes de julio de la compañía, la empresa CPI, para el distrito del INCE, el candidato Martín Príncipe lidera las preferencias electorales con 29.5%, y le sigue César González, del partido Cambio Radical, con 19.8%. Estoy revisando un poco la última encuesta de CPI y en realidad no hay muchas sorpresas, porque los candidatos más sonados siguen liderando las preferencias electorales. Por ejemplo, también en el distrito de Magdalena, el candidato Francis Allison, el conocido candidato cuestionado, el candidato y exalcalde también de Magdalena, sigue liderando las preferencias electorales con 50%. Y en el distrito de Miraflores lidera el actual alcalde la preferencia electoral, a pesar de haber estado y seguir siendo cuestionado, el alcalde Manuel Macías, del Partido Unidad Nacional, sigue liderando la preferencia electoral con 36.4%, y le sigue el candidato de Somos Perú, Jorge Muñoz Wells. También en el distrito de San Juan del Lurigancho, que es el distrito más poblado de la capital, el Partido Unidad Nacional también sigue liderando ahí, con el candidato Carlos Burgos con 31.2%, y Ricardo Chiroque Paico, del Partido Siempre Unidos, con 14.2%, se ubica en el segundo lugar. Bueno, eso es solamente un pequeño fragmento de la cantidad de distritos que tenemos en nuestra capital, y que poco a poco lo iremos dando a conocer durante el transcurso de los siguientes programas. Pero antes quiero también dar a conocer la preferencia electoral que se viene, que se ha dado en la última encuesta SPI en el distrito de San Isidro, siendo liderado la preferencia electoral con el candidato de Somos Perú, el señor Jorge Salmón, con 35%, y le sigue el candidato Raúl Cantela, del Partido Popular Cristiano de Unidad Nacional, con 10.7%. Y justo hablando del distrito de San Isidro, tengo como invitado al que se ubica en el segundo lugar en la preferencia electoral para las elecciones municipales, el señor Raúl Cantela, quien nos acompaña ahora y a quien damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bien, usted ahorita, según la encuesta, la última encuesta de SPI, usted se ubica en segundo lugar, detrás del señor Jorge Salmón. ¿Qué impresión y qué opinión tiene al respecto? Sobre esa encuesta, porque acaba también de salir la de Ídice, en la cual estoy en segundo lugar con 31 puntos. O sea, las fotos del momento varían de encuestadora a encuestadora, ¿no? Pero en todo caso, la gran diferencia entre el que habla y Jorge Salmón es que don Jorge Salmón está haciendo campaña hace 4 años, y yo he comenzado hace un mes. Bien, empezamos un poco con las propuestas que tiene. Claro que sí. Sabemos todo que San Isidro se caracteriza por ser un distrito residencial. Y por lo visto, al parecer, se siguen construyendo, de acuerdo al actual alcalde Antonio Meyer, el boom mobiliario ha impactado bastante al distrito de San Isidro. El alcalde dijo que antes alguien construyera un edificio, lo primero que se le pedía era un estudio de impacto ambiental e impacto sanitario, pero que a pesar de esas regulaciones, el problema es imparable. ¿Qué es lo que usted propone para de alguna manera atenuar este boom mobiliario que ha reducido la capacidad residencial del distrito de San Isidro? Tendríamos que comenzar haciendo un pequeño diagnóstico, muy pequeño. Y el diagnóstico es el siguiente, que San Isidro casi ya no tiene espacio para expandirse horizontalmente. Entonces, la posibilidad que han visto ciertas personas es que se puede crecer para arriba. Y esa es una propuesta que la verdad no me gusta a mí nada, porque yo estoy a favor de la residencialidad del distrito. En otras palabras, estoy con una gran mayoría de vecinos que lo que queremos es más que todo vivir en paz y tranquilos, ¿no? Pero todo tiene pues una lógica y sobre todo un impacto que hay que evaluar desde el punto de vista económico, ¿no? Yo he conocido muchísimos vecinos que R con R ellos tenían su casita para vivir y para vivir y para vivir. ¿Y la compraron a cuánto? La compraron a $300 metro cuadrado. Entonces por ahí se aparece un constructor y le dice, oye, mira, te pago $1,000 el metro cuadrado. Puede sentirse tentado y lo vende. Y a la hora que lo vende, el constructor comienza con un lobby tremendo. ¿Para qué? Para que cambien la zonificación, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que queremos y lo que estamos completamente de acuerdo es que con nuestra lideresa del Partido Popular Cristiano y con Unidad Nacional, estamos completamente de acuerdo en que los proyectos y la residencialidad o la zonificación debe ser en íntima coordinación entre el distrito de San Isidro y la metropolitana. ¿Por qué? Cuando San Isidro proponía, digamos, una cierta zonificación, a veces era cambiada por Lima. Entonces, no había una coordinación entre quién estaba rigiendo o gobernando en Lima Metropolitana y quién estaba gobernando en el distrito. Nosotros tenemos la gran ventaja de que si vamos con Lourdes Flores, como que estamos yendo de acuerdo, ella va por la Metropolitana y nosotros vamos por el distrito. Y ya nos hemos puesto de acuerdo que nuestra propuesta será respetada por la Metropolitana. Bien, nos gustaría entrar al tema de la inseguridad ciudadana, que es el tema más fuerte en estas elecciones, debido a que es bastante notorio el incremento de la violencia en nuestro país. Pero con eso vamos a volver luego de la pausa. Sin embargo, si usted me permite una sugerencia, nosotros hemos hecho un estudio del mercado y esa no es la principal molestia que tienen los vecinos en el distrito. Justamente de eso vamos a hablar luego de la pausa. Por supuesto. Muchas gracias. Volvemos, amigos.